este dar, que me quedó. Ella no quiere envolverse. Eso fue lo que me dijo cuando solo su sombra podía verse. Yeah. Que el oscuro sí se vale mirar, aunque no pueda verse. Yeah. Yeah. Tú solamente déjate llevar, es solo para entretenerse. Y tranquila que se vale gritar el oscuro sin verse. Quiero tenerte, mientes si juramos que será para siempre. No sé si fue suerte, pero voy a meterte. Prendo la luz y me dice que me gané verte el oscuro sin verse. Quiero tenerte, mientes si juramos que será para siempre. No sé si fue suerte, pero voy a meterte. Prendo la luz y me dice que me gané verte. Ella no quiere envolverse, sé que está nerviosa, déjala verse. Tu boca y la mía quieren comerse. No apague la luz que yo solo quiero verte. Cuando te quites la ropa en varias poses ponerte. Y yo sé que pa' la bellaquera, mami, no hay vacuna. Me gusta tu flow cuando te me trepa encima con la espuma. Solo deja que el deseo nos consuma y fuma. Desde mi ventana tiene vista las estrellas y la laguna. Estamos solo, esto queda entre tú y yo. Déjate llevar que como yo no hay dos. Baby, manténlo real que solo es pa' entretenernos. Si tu marido se va, pues tú me llamas y yo le caigo pa' vernos. Ser el pelo, la nalga, en verdad no sé. Es una asesina, mata en todas las poses. En el Nacha y en Foro todo el mundo la conoce. Nadie sabe de la fechoría que hacemos después de las 12. El oscuro sin verse, quiero tenerte. De si juramos que será para siempre. No sé si fue suerte, pero voy a meterte. Prendo la luz y me dice que me gané verte. El oscuro sin verse, quiero tenerte. De si juramos que será para siempre. No sé si fue suerte, pero voy a meterte. Prendo la luz y me dice que me gané verte. Yo no sé si fue suerte, pero lo divino que es verte. Mirando para arriba y apretando fuerte. Yo quiero envolverte, cantarte un par de versos y ofrecerte un sinnúmero de cosas que tengo para entretenerte en casa. Los dos sentados en la terraza, porque cuando salgo todos quieren saber lo que pasa. Que eviten y no se compliquen más, tú estás conmigo. So relájate y ponte mi abrigo, pégate para el calor. Estás con un tipo superior, demasiados niveles por encima del anterior. Te gustaban los maleantes, pues andas con el mejor. No querías que te viera, pero ya salió el sol. Y sí, no quieres irte nunca de aquí. Quieres quedarte ya, lo que hicimos, darle repeat. Que a las 11 de la mañana despierte encima de mí. Tú siempre recordarás quién fui. Ella no quiere envolverse. Eso fue lo que me dijo cuando solo su sombra podía verse. Yeah. Que el oscuro sí se vale mirar, aunque no pueda verse. Yeah. Yeah. Tú solamente déjate llevar, es solo para entretenerse. Y tranquila que se vale gritar el oscuro sin verse. Quiero tenerte, de si juramos que será para siempre. No sé si fue suerte, pero voy a meterte. Prendo la luz y me dice que me gané verte el oscuro sin verse. Quiero tenerte, de si juramos que será para siempre. No sé si fue suerte, pero voy a meterte. Prendo la luz y me dice que me gané verte. Yeah, yeah, yeah. Este dar. Oye, baby, el oscuro sin verse. Quiero tenerte. Blow. Esto es un fire music. World of Latin Music, nigga. Montana, the producer.